Radio Cuyum. Acá con Vanessa. Vanessa. Quería comentarles un poco el tema del proyecto del libro, cómo surgió. Surgió a través de las directoras de acá del barrio y empezaron a convocar chicos, y en ese momento yo tenía a cargo unos sobrinos míos y los empecé a traer, y salió este tema de la fotografía, del proyecto este de fotografía, y ellos empezaron con esto, sumándose Mayerly, que era chiquita todavía, y como yo trabajaba en el jardín, la tenía que dejar acá al lado, y ella se sumó a este proyecto, por eso no se quería poner, porque es chiquita. Pero bueno, con muy buenos resultados, que les gustó mucho a los chicos el tema de sacar fotos con un tarro, que era muy raro, y aprender a cómo revelarlas y a sacar diferentes focos, depende de la luz del sol, no sé, qué más. Y cuando les comentaron que esto iba a ser parte de un libro, ¿qué dijeron? Contanos un poquito. Y en su momento, esto demoró 2 años, esto fue hace 2 años atrás, entonces en su momento ellos estaban recontentos, y ahora cuando les avisé, me llamaron para avisarles que salía la presentación del libro, recontentos todo, porque es algo que sale, a ver, salen sus imágenes, salen su nombre en un libro, es algo totalmente extraordinario para ellos, que nunca se lo imaginaba. Bueno, muy bien, repetimos los nombres de los chicos, ya vamos a tratar de... Mauro Citadino, Nahuel Pringles, Micaela Pringles y Mayerly Pringles. ¿Y son de acá de la zona? ¿De qué sí, barrio? Sí. Mayerly vive conmigo todavía en el barrio Renacer, y Nahuel, Mica y Mauro, que son hermanos, viven en el Nogal 1. Bueno, acá todos vecinos. Todos vecinos. Bueno, los felicitamos. Dele, muchísimas gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.